a través del 107.7 FM Estéreo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más con su amiga, la doctora Barría. Grandes temas, grandes invitados para un programa excepcional. Bienvenidos a Puente Alto Puede Más. Adelante, doctora Barría. Muy buenos días. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes que nos escuchan, vecinas y vecinos de Puente Alto. Tenemos excelentes noticias hoy día para entregarle a nuestra comunidad. Fíjense que hace varios meses ya, cuando iniciábamos estas audiciones, hablamos de que teníamos un proyecto que habíamos ganado un financiamiento para poder realizar unos talleres. Y esto era un sueño, una idea de hacer unos talleres donde pudiéramos mezclar una técnica para enseñar una técnica de un tipo especial de costura con el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Y entonces les contamos en esta misma radio que íbamos a llevar adelante, incluso a través de la radio, algunas parece que nos escucharon y pidieron estar con nosotros. Bueno, el tiempo pasa, pero las obras se van concretando. Y aquí estamos en el último día de realización de estos talleres, de esta primera fase, podríamos decir. Entonces, yo tengo aquí maravillosas invitadas de los distintos talleres que quisiera que en primer lugar se presentaran cada una y dijeran a qué taller, de qué taller vienen. A ver, aquí vamos a partir por este lado. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela. Yo vengo del taller del centro de los días sábados. ¿Cómo se armó ese taller? Ese taller se armó porque nos enteramos por la radio. Es un taller bastante grande, somos 15. Algunas amigas y otras no. Y estamos muy contentos trabajando. Muy bien, muchas gracias. Hay que aclarar que ese taller centro es un taller que ha funcionado en la sede de Puente Alto Puede Más, en Santa Josefina 231, y por eso funciona los días sábados ahí. La verdad es que fue un taller adicional, porque nosotros partimos con tres talleres, y como fue tan espectacular la respuesta, entonces tuvimos que abrir un cuarto taller en la propia sede. Vamos a seguir adelante, aquí a continuación le pido que se presente. Yo les pido a las personas que cuando nuevamente se abra este taller, esta oportunidad, se agreguen al taller. Y ojalá que vaya gente joven, les hace muy bien. Porque es un taller que nos informa también sobre la violencia que hay mucho en este país. Y queremos terminar con eso. Ojalá que nos vaya bastante bien. Qué bueno, gracias Julia, muy bien. Pero no solamente estábamos en Nocedal, porque estábamos acá en el centro, en Santa Josefina, en Nocedal, que tenemos en varios Nocedales, ya lo vamos a ver, pero también tenemos otra zona de Puente Alto, porque no queremos dejar ninguna zona afuera. Señora Otilia. De los Andes del Sur. Muy sí, bien. Sí. Yo no estoy feliz. ¿Cuánta gente había en el taller de Andes del Sur, señora Otilia? Más o menos 10 a 12. Perfecto. Muy, de las estables, porque siempre parten más en los talleres y después se van un poquitito, pero terminaron más o menos 12, ¿no es cierto? Qué bueno. De Andes del Sur, ¿en qué parte funcionaba? ¿Era la junta de vecinos? Sí, una junta de vecinos. Una junta de vecinos. Vecinos, sí. Perfecto, una junta de vecinos. Muy bien, muchas gracias, señora Otilia. Y vamos a la representante de nuestro cuarto grupo acá de estos talleres, que se llama, ¿cómo se llaman estos talleres? Cosiendo la vida sin violencia, ¿no? Cosiendo puntada a puntada la vida sin violencia. Muy bien, Silvana, ¿de dónde es usted? Hola, yo soy Silvana Edo y vengo de la Nocedal 3. Nocedal 3, muy bien. ¿Cuántas mujeres trabajaron allí más empezamos o menos? Empezamos como 14 y quedamos entre 10, 12, que eran como más o menos las que... Las bajas. Como las que más o menos terminamos el... Persistente. Sí. Claro. Pero igual... Cuesta, ¿no? Muy bonito el taller, todo muy... Una experiencia bien bonita. ¿Qué día trabajaban, Silvana? Lo adaptaron para mí. Lógico, día pues. Día lunes, porque la mayoría... Es decir, había la mitad más o menos que trabajaba y la otra que... Que no. Uno, no, pues, y entonces el día lunes era como especial para las que trabajábamos. Muy bien. Qué bueno. Yo, cuando uno hace estos talleres, uno siempre tiene la impresión que a veces se va, se aprenden muchas cosas. ¿Creen ustedes que esto pueda ser de utilidad para la vida futura de ustedes? ¿Gabriela? Sí. Sí, primero porque nos enseñaron una técnica muy linda que es el patchwork y a su vez nos enseñaron también. Porque uno sabe lo que es la violencia contra la mujer, pero aquí nos dieron detalles, nos explicaron la ley que existe, cómo estamos protegidas, dónde tenemos que recurrir, qué es lo que hay que hacer, que no tenemos que cerrar los ojos si tenemos algún vecino o vecina que está sufriendo lo mismo. Tenemos que denunciar, tenemos que ser fuertes y hay que perder el miedo. O sea, aparte de enseñarnos una técnica que nos puede servir a nosotros para trabajar más adelante, nos está ayudando también a subir nuestra autoestima, valorarnos como mujer, cuidarnos y protegernos, que es lo más importante. Súper, muchas gracias. Julia, cuéntenos qué ha significado para usted. Una experiencia muy bonita. Realmente que, como les expliqué de antes, que ojalá que se acerque más gente y vuelvan a hacer este taller, porque sirve mucho. Por lo menos en el sector donde yo vivo hay mucha violencia contra la mujer, los niños desde chiquititos empiezan con esa visión de los padres violentos. Entonces, ojalá que se acercaran a hacer este curso para que comprendan y vean lo que es valor, para nosotros un valor muy grande. Eso. Muchas gracias, Julia. Quisiera preguntarle a la señora Otilia. Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Usted había tenido otros talleres antes, a lo mejor? Sí, había tenido otros talleres, pero este para mí ha sido muy... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos han enseñado contra la violencia y nunca en ningún taller nos habían enseñado contra la violencia. Y el taller es bueno, muy bueno. Yo me siento súper bien. Me siento como en mi casa. ¡Qué bueno! Sí. Fantástico. Muchas gracias, Otilia. Y Silvana, la recepción de las chiquillas, podríamos decir, del grupo, ¿cómo ve usted que fue? ¿Había en general gente que más bien estaba interesada en la costura o en la violencia o en las dos? Porque no siempre es equilibrado, ¿no? Eso para que lo conversemos un poco más suelto que esto. Como donde yo vivo, igual el sector es como bien, sirvió para ayudar un poco más a las mismas personas que estábamos ahí, para que se dieran cuenta de que a lo mejor una palabra fuerte, un manotón, eso igual es violencia contra la mujer. Exactamente. Y no le tomaron en todo caso, le ha servido porque igual tuvieron sus opiniones de que los vecinos de por ahí tenían su... ¿Seguro? Sí, tengo su vuelto, conocido personas. Yo personalmente tengo varias personas igual que igual les conté de este taller, de lo que se hablaba, de la forma de que uno les puede ayudar. Y fantástico. Sabe que es muy importante saber esto que dice la señora Silvana, y aprovechamos a las que nos están escuchando, a las personas que nos escuchan de Puente Alto, de decirles, reiterarles una vez más que la violencia no es solamente la violencia, ¿no es cierto?, cuando termina física, sino que también hay una violencia psicológica que sufren las mujeres muy, muy frecuentemente, violencia económica, cuando se le, en el fondo se le priva de los recursos para poder salir, para poder ir a, para poder hacer las distintas cosas, cuando la mujer muchas veces ha dejado de trabajar para dedicarse a la casa y sin embargo no puede tener algún mínimo económico, ¿no es cierto?, para poder realizar sus labores. Entonces, entonces tenemos la violencia física, que es la más conocida y que es tremenda, porque de nuevo tuvimos un femicidio en Puente Alto. Entonces estas cosas tenemos que hablarlas claramente. Está la violencia psicológica, está la violencia económica, está la violencia sexual, que tampoco tenemos que olvidarla. Ya no es esto una obligación, ¿no es cierto?, entregarse sexualmente a otra persona, sino que tiene que ser efectivamente en nuestro cuerpo y nosotros tenemos que darlo cuando nos conviene. Entonces, el tema de la violencia a mí me interesaba mucho y me agrada mucho lo que ustedes dicen. Yo quiero aclararle a los que nos escuchan que yo no he estado en el taller, así que lo que ellas están diciendo no tiene tanto que ver conmigo, sino que efectivamente con lo que ha pasado en el taller. Nosotros hemos estado organizando, como Puente Alto Puede Más, hemos propiciado en conjunto con CAPA, que es la Corporación Centro de Apoyo Popular de Puente Alto, que dirige nuestra gran amiga Angélica, y que ha sido Angélica Hernández, la hemos tenido aquí en la radio, ha sido una de las monitoras, ¿no es cierto? Hemos tenido algunos monitores. No sé si nos puede contar un poquito ustedes la visión de los monitores. Súper amorosos. La Panchita, un amor. Bueno, es una profesora de artes plásticas, convención en patchwork. Ella es una chiquilla joven, maravillosa, con que hemos hecho muy buena amiga y o sea, además ha logrado complementarse muy bien lo que es la técnica del patchwork con lo que es el tema de la violencia, ¿no? Además estaba don Cristóbal, Marquito, unos amores. Y les tenemos que agradecer mucho porque nos regalaban unas once que yo estoy gorda por culpa de ellos. Aquí cada uno asume su responsabilidad. Gracias a ellos estoy gordita. Sí, sí, perfecto. Yo quiero contarle a los que nos escuchan que esto ha sido posible por un proyecto que como CAPA, este Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, y con la colaboración de Puente Alto Puede Más, presentamos a los fondos regionales, a los fondos de violencia. El gobierno tiene fondos que entrega, entonces se ha podido, nosotros postulamos, se hace un proyecto, ganamos un proyecto. Nuestro compromiso era tener 36 mujeres, en realidad tenemos bastante más que las 36 mujeres. Nuestro compromiso era tener 3 grupos, tenemos 4 grupos. Pero yo quisiera, antes de que ya luego vayamos terminando, preguntarles a ustedes su opinión respecto a cómo vamos a seguir para adelante, o esto se acabó nomás. A ver, vamos a empezar al revés. Silvana, cuéntenos. Más cerquita, por favor. Ya, al menos allá donde la noche de antes, las personas de la Junta de Vecinos nos han apoyado para a ver si podemos seguir. Porque igual les gustó el trabajo. Le gustó el sistema, así que vamos a ver si lo podemos avanzar para... Bueno, y a mí personalmente igual les favoreció, porque yo a esa técnica no la conocía tal cual, porque así que me encantó ahora. ¿Cómo es la técnica del patchwork? Porque hemos hablado de la violencia, pero no hemos hablado del... ¿Qué diablo es el patchwork? Porque no deben entender lo que nos escuchan. Es un trabajo que se hace trozos de tela que se aprovechan todos los sistemas y bueno, ahí se hacen muchas cosas preciosas. O sea, se aprende a coser, primero que nada. Exacto. Porque hay gente que sabe y otra gente que no sabe. Exactamente, hay personas que no saben coser, aprendieron a coser. Aprendieron a coser a máquina. Claro, y a mano y hongo. Ya, bueno, por supuesto, claro. Yo mismo vecina que no sabía ni tomar la aguja, así que ahora ya aprendieron a tomar la aguja y aprender a coser. A cortar, ¿no es cierto? Sí. A combinar los colores, las telas, sí, para poder hacer trabajo. Eso es entonces un trabajo casi artesanal, sí, pero muy bonito, sí, se hacen cosas muy bonitas. Muy sí. Precioso el trabajo. ¿Qué es lo que se ha hecho, señora Otilia, en su grupo? En mi grupo hicimos cojines. Cojines. Sí, hicimos individuales también. Hicimos hartas cosas bonitas. Ya. Sí. La obra de ella. Sí. ¿Y si sí, hizo una obra conjunta o no? Conjunta, sí, sí, sí, es una obra de una... Sí, ah, sí, no se puede decir, pero aquí a los que nos escuchan no van a ir en la tarde. No, así que no, pero es muy bueno el curso. Perfecto. Ojalá que podamos seguir, que nos diga. ¿Cómo están planteando que podrían seguir, señora Otilia? Nosotros de un hilo, lo vamos a empezar a juntar. Ya. Después de estos, de vez en cuando para hacer... trabajo también. Pero ustedes sí, están con personalidad jurídica. Entonces, sí, yo entiendo que están sacando una personalidad jurídica como organización, sí, comunitaria, ¿no es cierto?, para poder, sí, seguir adelante con este trabajo. Sí. Porque, ¿qué es lo que les gustaría seguir haciendo? Yo creo que lo mismo y después pedir otra cosa, porque no en un año uno no aprende bien el trabajo. Sí. Son meses. Sí, son meses, sí. Pero mucho depende de que sigan trabajando ustedes mismas, porque sí, eso se puede seguir aprendiendo entre las personas, ¿no? Sí, eso. Sí, no, sí, lo vamos a juntar, empezar a juntar, lo vamos a seguir perfecto, juntando. Perfecto. Para, sí, para perfeccionarlos más. Muy bien. Sí, compramos revistas y por las revistas vamos a sacar los trabajos. Los moldes. Los moldes, sí. Perfecto. ¿Y vamos a seguir hablando de violencia o vamos a seguir solo hablando de costura? No, la violencia no se puede olvidar porque es muy buena. Muy bien, sí, la violencia. Además, son mujeres que saben sí, otras sí, sí, pa. Está hablando Angélica, una de nuestras monitoras. Bienvenida, Angélica Hernández. Hola. Que está aquí con nosotras, que ha sido monitora de estos cuatro grupos aquí presentes. Sí, hola, hola. Bueno, también yo comentaba que son también sus propias artesanas, como la señora Otilia, Silvana, la Gabriela, la señora Julita, cada una también hace su propia manualidad y otro tipo de talleres y técnicas, y participan también activamente en otros grupos. Así que eso también es muy bueno de dejarlo saber. ¿Y ustedes, señora Julia, se han planteado seguir adelante o está más o menos? Yo creo que sí, seguiremos adelante y también tengo que decir algo. A ver, cuéntanos. Gracias a usted, madrina, hemos podido hacer eso. Mire, pero eso, lo que pasa, decirle a nuestros auditores y auditoras que efectivamente yo soy madrina del Club de Adulto Mayor. Club de Adulto Mayor Sol y en Lluvia. Nocedal 1, Sol y Lluvia. Exactamente, hace varios años ya. Hace varios años. Y para mí es un regalo maravilloso que hayan podido participar de este proyecto, porque la verdad es que esto es lo bonito, hacer trabajo social que efectivamente sea de utilidad, ¿no?, para las personas, y pues haciendo conciencia respecto a los problemas que tenemos, como por ejemplo la violencia. Y que se acerquen los jóvenes, que ellos son los que necesitan hacer algo para ocupar la mente en algo. Muy bien. Porque así no tienen violencia. ¿Y ustedes, Gabriela, han pensado para adelante cómo van a seguir como grupo? Sí, nosotros tenemos buenas noticias. A ver, a ver. Resulta que... bueno, el grupo nuestro es un poquitito desordenado y disperso, pero nos hicimos llamar Florcitas Patchwork. ¿Florcitas Patchwork? Sí. ¿Tienen nombre? Tenemos todo, nombre. Bueno, bien. Primero porque las flores son muy lindas, y segundo porque una de nuestras integrantes es Flor. Y en honor a ella le colocamos el nombre al grupo. Fue todo elegido democráticamente, obviamente. Muy bien. Bueno, y la noticia es que el próximo 4 de diciembre, el día jueves, nos vamos a constituir como agrupación artesanal. Perfecto. En la fundación y queremos seguir trabajando, porque tal como decía la señora Angélica, muchas de nosotras hacemos miles de tipos de manualidades, mosaico, telar, crochet, flores, muñecas de country y todo lo demás. Y la fundación también nos dio la oportunidad de que los días viernes nos reuniéramos en un horario en la tarde a lección nuestra, y entre nosotras mismas nos hemos ido enseñando y hemos ido compartiendo las manualidades que cada una sabe. Y entonces podemos invitar a las algunas de las que nos están escuchando, a las amigas de los otros grupos, sí, a ese taller. Sí, cuando quieran, son muy bien recibidas. ¿Y cuándo parte ese taller? Estábamos los días viernes de las 4 a las 6 de la tarde. Perfecto. Sí. ¿Y dónde queda la fundación? Santa Josefina 231. Santa Josefina, sí. 231. Ahora se llama Rubilar. Rubilar. Sí. Al ladito del de industrial. Sí. ¿No es cierto? Del Liceo Industrial a en el costado, sí, en la Fundación Puente Alto Poemas. Perfecto. Entonces, quisiera yo irle recordando a las y los que nos escuchan que estamos cerrando unos talleres que han combinado un trabajo manual de conocimiento, ¿no es cierto?, de costura, que se llama patchwork, que es de parches cosidos de telas de lana, sí, junto con un trabajo de violencia de género. Importantísimo. La verdad es que nosotros el año anterior, como fundación también con otra fundación, en esa oportunidad no fue con CAPA, habíamos hecho otros talleres de formación de monitores de violencia, pero no nos había ido muy bien. En el sentido de que la gente cuesta que enganche con un tema que es difícil, es duro para todos. Es delicado. Sí, que se abran. Entonces, la verdad es que el hecho de ir conversando, de ir trabajando manualmente, de ir aprendiendo otras cosas en conjunto, abre la perspectiva y la mente, ¿no es cierto?, para poder conversar estas otras cosas. Y en ese sentido, yo quisiera recordarles que hay posibilidades de ayuda. También nosotros les llevamos a los talleres a que conversaran con ella, a la gente de la casa de acogida. Angélica, ¿por qué no nos cuenta un poquito cuáles fueron nuestras visitas en los distintos talleres? En los distintos grupos tuvimos algunas visitas. Por ejemplo, el Centro de la Mujer, de Provincia Cordillera, con su directora y la asistente social estuvieron hablando de lo que significa el Centro de la Mujer en la provincia y los distintos tipos de ayudas que ellos tienen, ¿ya? Porque profesionales y la ayuda terapéutica es importante en las mujeres que están viviendo violencia. Bueno, y también tuvimos a Liliana Barría, que es una persona que se maneja mucho en el tema de las pensiones, que también estuvieron con las mujeres en los grupos y a las cuales resultó muy bueno, muy interesante saber qué derechos tienen como mujeres, los bonos, las pensiones, los subsidios de los jóvenes, de los trabajos y todos esos temas que son importantes conocer, que son parte de la vida. Muy bien, muchas gracias, Angélica. ¿Puedo comentar algo? Por supuesto, si esto está abierto, tienen que perdón, aquí tenemos casi arrodillada la pobre Angélica. Que en mi centro, en la Nocedal 1, se rescató una señora que era violentada. Y justamente del Centro de la Mujer, ahí la están ayudando. Perfecto. Así que eso es verdad, acérquense a estos talleres. Les pido por favor. son de verdad, no son para la... Acérquese nomás. Son reales los talleres, así que no son de mentira, son de verdad. Y esto, aprende harto y ¿ustedes habían apoyar. Tenido posibilidad de conocer del Centro de la Mujer, por ejemplo, de aquí de la provincia? No, al menos no. No, yo al menos personalmente no. Sí. Es poco conocido. Vamos a tener que traer a la radio, ¿la trajimos ya o no? No. No. Así que vamos a tener que traerla a la radio, a la encargada del Centro de la Mujer, porque estos temas hay que seguirlos dando a conocer. Bueno, yo tengo aquí dos noticias que quiero dar antes de que vayamos terminando. Uno es que, bueno, hoy día se terminan estos talleres, vamos a cerrar con un pequeño acto en la fundación, ahí justamente en Santa Josefina 231, donde se le hará un pequeño reconocimiento también a todas las participantes que han puesto tiempo, dedicación, y ánimo en esta tarea. Pero una segunda noticia es que vamos a poder tener otros talleres, no los mismos, porque esto nosotros esperamos que ustedes ya tengan vuelo propio, ¿no es cierto? Se constituyan como grupos, por supuesto, vamos a seguir en contacto, vamos a seguirlos apoyando, pero para dar la oportunidad a nuevas mujeres y hombres que quieran integrarse, jóvenes, por ejemplo, jóvenes hombres y mujeres que quieran integrarse. Esta vez entendemos que estamos teniendo apoyo de unos fondos de Canadá, así que muy próximamente vamos a poder partir. Yo quiero de todas maneras decirle a las personas que pudieran querer saber más de estos talleres, le voy a dar un teléfono, el teléfono de la Fundación, donde podrían tener más antecedentes. La Fundación Puente Alto Puede Más, se pueden acercar, está en Santa Josefina 231 y el teléfono es 22906-2535. Repito, 22906-2535. Esto es importante porque pueden haber nueva gente que quieran incorporarse, ¿no es cierto?, a estos talleres. Van a ser más cortos, porque bueno, todo esto depende de dónde uno logra financiamiento, pero también queremos hacer tres talleres, así que ya hablaremos en una próxima oportunidad. Probablemente va a ser en Bajos de Mena, en Gabriela Poniente, y vamos a continuar en el centro también. Así que si ustedes desde ya tienen gente interesada que quiera partir, ustedes van a pasar, ustedes como grupo pasan a una nueva etapa que es distinta. Ya no requieren la misma capacitación, sino que requieren un acompañamiento para que ustedes mismas sigan creciendo ya más sola, enseñándole a otros a su vez. Esto es una cadena, amiga querida, para poder avanzar en lo que es la organización, el desarrollo social de nuestras vecinas y vecinos, y poder coser una vida sin violencia, que era el nombre, ¿no es cierto?, de estos talleres. Yo quisiera agradecerle a Angélica, una de nuestras maravillosas monitoras y presidenta de la Fundación CAPA, que es la que nos da sustento, y también a Silvana de Nocedal 3, Otilia de Andes del Sur, Julia de Nocedal 1 y Gabriela, representante del grupo del Centro de Puente Alto. Amigas, amigos, será hasta el próximo viernes en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Armar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. Ahora tus calles, si te robaron.